¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por llamar. Bien, contanos, bueno, ¿cómo será en Tandil o cuál será el impacto? En realidad, hasta que no suceda no lo sabrán, pero bueno, ¿qué creen ustedes o cuáles son los sindicatos que creen que van a adherir y cuál será el impacto en Tandil del paro de mañana? Bueno, mira, mañana es una jornada muy importante, pero muy importante no solamente por el alcance que creemos que va a tener el paro de mañana, sino que también es muy importante porque las bases de los sindicatos han desafiado las conducciones. Es decir, entendemos que va a ser un paro que, como ustedes saben, que convocan las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, también muchos gremios de la CGT, pero además, como saben, había algunos sindicatos muchos gremios de la CGT o a otros sindicatos de la CGT que no estaban convocando. Pero sí estamos viendo que las bases de esos sindicatos que no convocaban están convocando para mañana, con lo cual creemos que va a ser un paro nacional importante, digamos, muy importante en todo el territorio nacional. Nosotros acá en Tandil vamos a acompañar como mes intersindical de la CTA Autónoma y con la CTA de los Trabajadores que conduce el compañero Vito González. Vamos a estar acompañando a una movida, a unas ollas que se van a hacer a las 10 de la mañana en el municipio, organizaciones sociales, va a estar la CT, la CCC, algunas organizaciones más. Nosotros de los sindicatos vamos a estar acompañando ahí. Luego va a haber una conferencia de prensa que es alrededor de las 11 de la mañana. Y después, todos los sindicatos que conformamos la intersindical, nosotros como AT Verde y Blanca, digamos, y como CT Autónoma, vamos a estar acompañando una movida que vamos a generar entre todos en la rotonda de la 226 y la 30, que se va a dar durante el transcurso del día. Bien, ahí va a haber cortes, Hernán. No, va a haber cortes, pero vamos a estar en la rotonda manifestándonos en relación a la movida nacional. Hernán, ¿cuál es sintéticamente el resumen que podés hacer respecto de la situación que están atravesando los trabajadores y el estado general del país? ¿Por qué se llega a una medida como esta? La verdad que ni siquiera hace falta relatarlo. Uno lo vive todos los días, no solamente los laburantes del Estado, sino los trabajadores de todos los ámbitos de las diferentes ramas de los gremios. Uno camina, transita la calle de nuestra ciudad y ve cómo cierran los negocios, hablas con los comerciantes y nadie compra nada. Para que te des una idea, los trabajadores del Estado sobre una inflación del 50%, tuvimos una paritaria del 27%, estamos perdiendo el nivel adquisitivo que se perdió el año pasado, fue increíble. Bueno, y todo eso afecta directamente sobre el consumo de los trabajadores y pega de lleno en los comercios. La verdad es que las laburantes las estamos pasando mal, realmente mal, digamos. Vos ves un montón de compañeros que no pueden pagar los resúmenes de la tarjeta de crédito porque los intereses son abusivos, usurarios. Es una bola que se va generando día a día en la vida de la familia, de los trabajadores, que genera angustia, genera desorden. Realmente hay mucha angustia en los trabajadores, no solamente del Estado, en todos los laburantes. Es una situación desesperante, realmente es desesperante. Y esto que vos comentás, Hernán, a ver, corregime si es la sensación, por lo menos, que a ustedes les causa desde los gremios y demás, sí. Tiene que ver con la aceptación del paro, ¿no? Porque, bueno, antes, en épocas anteriores, era como más controvertido, estaban quienes estaban de acuerdo, quienes no, había como hay diferentes posturas respecto de si se para, si no se para en el pasado, y por lo menos a mí me da la sensación de lo que uno pueda conversar en la calle y con la gente y demás, es que hay una aceptación respecto de que hay que tomar una medida de fuerza y hay una manera de que se entienda que no se puede más, ¿no? Que la situación es realmente muy dura. Bueno, pero vos fijate, nosotros en el gobierno, con el gobierno anterior, digamos, de hecho, muchos militantes, digamos, de los sindicatos nos generábamos planteos para dentro de nuestras organizaciones por motivos por los cuales se paraba por el impuesto a la ganancia, ¿sí? Vos fijate la diferencia, una cosa era pagar por el impuesto a la ganancia, y en otros gremios, como nosotros hemos parado de debate en función del pase a planta permanente, hoy estamos parando porque no llegamos a fin de mes, porque la gente se muere de hambre, porque echan compañeros, 19.000 compañeros del Estado Nacional, estamos parando porque achican las políticas públicas, le sacan las pensiones a los discapacitados, digamos, realmente es increíble, estamos avanzando hacia un proceso de privatización de las jubilaciones, esto esto siga así. ¿Se acuerdan cuando planteaban que el gobierno anterior utilizaba la caja del ANSES para dar créditos para viviendas? ¿Se acuerdan cuando planteaban eso como una situación negativa? Ah, lo agarran para pagar deuda. Entonces digo, tenemos en cuenta lo que estamos discutiendo. Estos tipos están llevando puesto el Estado. Y cuando llevan puesto el Estado, llevan puesto las políticas públicas. Y cuando llevan puesto las políticas públicas, llevan puesto a la gente. Entonces digo, de alguna manera u otra, los laburantes tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados. Es una situación bisagra. O sea, o nos paramos frente a un modelo que nos lleva puesto a todos los laburantes, o estos tipos vienen por todo y realmente no sé qué deparan adelante si se sigue manteniendo esta lógica económica, social y política de la República Argentina. Bien, te quería consultar respecto de la UTA, que no para mañana. Eso, por un lado, a priori podría ser algo negativo respecto de que es una cuestión importante dentro de un paro nacional, si hay transporte o no, pero a la vez también podría ser algo positivo, tomado positivamente respecto de que se puede medir más a ciencia cierta quién adhiere y quién no. Siempre, digamos, la excusa es, sí, pero no había transporte, no fui a trabajar. ¿Cómo ves vos esa variable? Bueno, pero vos fijate que la UTA no para, pero paran infinidad de cantidad de líneas de colectivos, y paran el tren Sarmiento, y paran los subterráneos, que ya ni siquiera los puede conducir la UTA, digamos, los conducen los compañeros metrodelegados. Pero es verdad, la UTA no para, pero paran una cantidad enorme de líneas de colectivos que son delegados de la UTA. Claro. Con lo cual también hay que hacer una lectura de eso, de hecho, mañana recién estaba hablando con compañeros de Capital, porque yo soy secretario de la Junta Interna de la SENAF, de la Secretaría Nacional de Niños, Leyes y Familias, de la Secretaría de Educación Federal, y mañana hay una movida interesante, bueno, obviamente, como ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires. Y se estaban poniendo de acuerdo los compañeros para llegar en auto a la movilización, porque no había líneas de colectivos para llegar de zona norte y de zona oeste. Claro. Con lo cual, digamos, es lo que yo decía al principio, digamos, esto es simple, digo, para los compañeros que conducen los sindicatos. O se ponen adelante de los laburantes, o los laburantes lo van a correr y se van a poner laburantes adelante. Digamos, no quiero plantear una célebre frase en relación a eso, digo. O están con los laburantes lo pasan para arriba. Es así. ¿Y acá en Tandil tenés más o menos la cantidad de gremios que van a estar adhiriendo a la medida? ¿O los que no? Al revés. Adhieren todos los sindicatos de la intersindical en la medida que van resolviendo sus orgánicas, digamos, ¿sí? Nosotros de ninguna manera de la intersindical de Tandil generamos presión sobre nuestros compañeros delegados en el territorio, digamos. Cada sindicato, cada seccional en Tandil toma una determinación en función de su lógica, de su orgánica, y que lo discute con sus compañeros, digamos. Eso es así, digamos. Casi todos los sindicatos, la intersindical, está la bancaria, está, digamos, los que yo puedo hacer, los que son de la CTA autónoma, de los trabajadores, y todos los compañeros están en el 21S, camioneros, bancarios y demás, adhieren mañana a la medida de fuerza. Hernán, por último, y te corro del paro de mañana, el fin de semana dieron a conocer desde la Intersindical un documento en respuesta a la Cámara Empresaria, ¿no? A un pedido que hizo el presidente de la Cámara Empresaria, Sandy Saga, pidiendo un poco la flexibilización de los controles del Ministerio de Trabajo. Ustedes dieron a conocer un documento duro, y en respuesta a ello, bueno, contanos qué fue lo que los movilizó, por supuesto, a poder compartir esto y a responderle a la Cámara Empresaria. Es que el documento, digamos, en realidad no pretendió decir nada por fuera de lo que corresponde, digamos. Nosotros cuando escuchamos, vemos, sentimos que de la Cámara Empresaria se plantea que se flexibilice, no se dejen de controlar a las empresas, lo que estamos planteando no funciona así. De esa manera en realidad no vamos a resolver lo que estoy diciendo en el mundo del trabajo, es decir, de esa manera no se va a generar empleo, ni se va a reactivar el consumo, ni va a mejorar el funcionamiento de los comercios en términos de venta. Eso no genera no genera un plan económico viable. Eso se genera con políticas públicas en otro lugar. De hecho, hoy yo escuchaba que el presidente de la Cámara Empresaria salió a plantear que de alguna vez estaba de acuerdo con el planteo de la mesa intersindical, es decir, que no estaban pidiendo que se dejaran de controlar a los comercios, sino que querían ver que no se repitan los los controles sobre un mismo comercio, sobre un mismo negocio. Me parece que intentaron como arreglarlos desde ese lugar, pero bueno, la verdad que nosotros, digamos, la Cámara Empresaria cumple un rol, nosotros cumplimos otro rol, que tiene que ver con la necesidad de que se garanticen las medidas de seguridad, de higiene para los laburantes que se desempeñen en su respectivo trabajo, y por otro lado, porque el Estado cumple la función que tiene que cumplir, que es controlar que eso suceda, digamos. Por lo menos es lo que nosotros, es el rol y la función que desempeñamos de cada uno de los sindicatos a los cuales representamos. Muy bien, Hernán, te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.